Lecciones de la Biblia. A continuación. Hola, bienvenidos. Gracias por suscribirse a nuestro canal en Bio Channel Plus en YouTube. Bienvenidos. Nuestro tema de hoy es la necedad y la sabiduría en el marco de la educación, y vamos a leer de Proverbios capítulo 2, versículo número 6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Cuál es el fin último del conocimiento? De la habilidad que Dios le dio al ser humano de usar su cerebro para ampliar sus fronteras, para conocer, que es un punto vital dentro de la formación del ser humano. Pues miren, ¿por qué abordamos el conocimiento? Lo abordamos para aprender. Aprender nuevos conceptos le da vitalidad al cerebro. Y todos los días, no importa la edad que tengas, cada día aprende algo nuevo, que eso ayuda al trabajo neuronal y previene algunas enfermedades de tipo de la memoria. Segundo, aprendemos para solucionar nuestros problemas diarios en la vida, para hacer nuestra solución de problemas. Aprendemos para trabajar, para defendernos en la vida, y aprendemos para bendecir a otros, para ayudar y para servir. Pero uno se hace la pregunta, ¿por qué la gente estudió? ¿Para qué estudiar? Para muchos estudian por fama, otros para ganar dinero, otros para creerse superiores a las personas. Noten lo invertido que está el mundo con respecto al conocimiento y el uso de ese conocimiento para el beneficio de la humanidad. Por ejemplo, los científicos. Los científicos se han dedicado entonces ahora a crear armas, a crear cosas que destruyen a los demás, a bombardear de manera cibernética la privacidad de otras personas. Los comerciantes aprendieron a hacer negocios torcidos, a engañar a las personas, a especular, a comprar lo más barato y vender lo más caro. Y no me estoy refiriendo a todos, pero la mayoría quizás tengan esto en su mente. Vayamos a los abogados. ¿Para qué estudia un abogado? No estudia para hacer trampa, no estudia para decir mentiras, no estudia. No, él estudia para usar la ley y defender en lo que más se pueda los derechos de las personas. Y finalmente, ¿qué hay de los médicos? Los médicos estudian para sanar a las personas, para ayudarlos, y que lo mismo que ellos consumen, que su estilo de vida, les ayude a las personas a poder mejorar su vida. Los constructores, ¿para qué construyen? ¿Con materiales débiles, engañando a las personas para que los edificios se caigan y se desplomen? Bueno, yo podría seguir añadiendo a esta lista muchas cosas. El conocimiento y la sabiduría no los da el Señor. El conocimiento es aquello que nos permite servir a Dios, dar gloria a Dios, bendecir a otras personas, ayudarlos y servirlos. Si no, el conocimiento no tiene un sentido para nosotros. Y la sabiduría es esa capacidad que Dios le da al ser humano de distinguir entre el bien y el mal, de elegir las cosas buenas y de glorificar al Señor. Bueno, necesitamos un nuevo concepto. Señor, voy a conocer muchas cosas con el fin de ayudar a otros, y necesito que me dé sabiduría para escoger entre el bien y el mal. Todo esto contribuye al proceso educativo de la redención y la salvación. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.